juegos mundiales de sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y que no sucedió. ¿Ocho? Y pues, a las salidas de los caminos y llamar a las viejas a cuanto haréis, así como es. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas. Y vamos a dejar ese versículo en la pantalla. ¡Qué tremendo! Imagínense, hermano Daniel, hermana Ichel, ustedes preparan la fiesta de hoy y no llega nadie. Porque Jesús es lo que está contando, es la historia de una boda. Y el rey prepara la boda, prepara la fiesta. Usted sabe que la boda tiene un costo. Y todo lo que se hace aquí para compartir y para que todos podamos pasar un buen momento y podamos celebrar la vida de Daniela, tiene un costo que alguien pone, pero ese costo, no importa cuál sea, se hace con gusto, se hace con alegría, porque lo que queremos es que nuestra gente cercana, nuestros familiares, vengan con nosotros a celebrar aquel motivo que a nosotros nos causa gusto, ¿sí o no? Pero a esta boda, dice la Biblia, que no llegó. Y yo no sé, no me digan amén ni me digan que sí o si no. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Yo creo que lo más que nos ha llegado a pasar es que lleguen pocos invitados. Pero a esta boda no llegó ni uno. Y entonces dice este pasaje que contó Jesús cuando estuvo en la tierra, que el rey manda a sus siervos a decirle a los invitados, ¿qué pasó? O sea, la fiesta ya comenzó, ya está preparada la cena. Yo te pregunto, ¿la cena qué hora se come? En la noche. Pero unos dijeron, no, yo no puedo, yo me voy a mi negocio. No, yo no puedo, ya me voy a otros asuntos. En la noche, sí, cómo no. A mí me suena que eran pretextos. Porque la realidad es que era una cena. Estaban invitados, estaban avisados, pero sencillamente no llegaron. Afortunadamente no es tu caso, porque ya está aquí en el lugar de repente de bastante gente y yo sé que todavía va a llegar más. Así que no te preocupes, no es tu caso, ni es el caso de él. Pero sí es un caso que yo no sé cómo se sentiría el anfitrión de la fiesta cuando yo que no llegó nadie. Los hijos, la boda del hijo, porque era el hijo que se iba a casar. ¿Qué habrá sentido de que nadie haya llegado? Bueno, la Biblia narra que después de mucho insistir a las personas, la realidad es que el rey se enojó. El rey se enojó. Pero dijo otra cosa, la fiesta ya está servida. La comida ya está caliente. Manda a sus siervos y les dice, ¿por qué no van por todas las calles y me traen a cuantas personas se encuentren? Porque quiero que este lugar se celebre la fiesta. Y entonces, este es un pasaje que habla es una parábola o una imagen de algo que pasó en el reino de los cielos. Porque déjame decirte que cuando Dios habla de la fiesta y habla de la boda del rey, está hablando de su Hijo Jesucristo. Y habla de que Él invitó a cierta gente a que viniera a participar de Jesús. Jesús que estuvo aquí en la tierra, como tú lo sabes, vino para al pueblo de Israel, vino para estar con los suyos, pero los suyos, dice la Biblia, no lo recibieron. Y entonces, en lugar de celebrar la fiesta con Él, lo matan. De tal forma que el rey se enoja, porque eso es lo que dice el pasaje. Y dice, los que convidé a la boda no van a venir, pero ahora se me van a todas las naciones y me traen a la gente que encuentren para que vengan a celebrar las bodas conmigo. Y déjame decirte algo, estos somos tú y yo. Porque los que ahora venimos a la mesa de Dios somos nosotros, los que, dice la Biblia, se encontró por el camino. Y lo creas o no, tú y yo estamos invitados a esta boda de Dios. Dios, estamos invitados a esta fiesta de Dios. Y Dios ha abierto la puerta para que todo cuanto en Él cree y todo aquel que quiera pueda venir a la boda y pueda participar de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos, para sus invitados. Tú y yo somos invitados a otra fiesta, y es la fiesta de Dios. Y Dios ha preparado cosas especiales para aquellos que quieran venir a este lugar. ¿Cuántos sabían que son invitados de parte de Dios? Lamentablemente sigue habiendo gente que no quiere venir a la mesa de Dios. Lamentablemente el rey sigue mandando siervos para invitar a la gente a que vengan a la casa de Dios, para que participen de Dios, para que convivan con el Señor, para que tomen de las cosas que Dios preparó para ellos. Pero sigue habiendo gente que lo rechaza. Sigue habiendo gente que dice, no, son más importantes mis negocios. No, son más importantes mi familia. No, es más importante el deporte. Es más importante mi carrera. Es más importante y cuántas cosas te puedes imaginar que se sigue poniendo de pretexto hasta la fecha. Pero la puerta y la fiesta de Dios sigue abierta. Y sigue abierta para todos aquellos que quieran venir. Y es muy, muy padre hablar de Dios y de las cosas que Él preparó. Porque Él preparó cosas buenas para nosotros. Él preparó cosas especiales para todos aquellos que quieran venir a su mesa a servirse de las maravillas y de las bendiciones que Dios preparó para ellos. Sin embargo, vas a escuchar palabras sobre tú que eres una jovencita de, nah, ¿para qué vas? Estás muy chavita, vive la vida loca, dicen por ahí. Señora, mira que son raguados, mira que no te van a dejar que hagas aquello o lo otro. Tú vas a escuchar mucha barbaridad. La realidad es que Dios lo que preparó para ti es bueno. Y lo que Dios preparó para todos los que estén aquí es muy bueno. Son cosas hermosas, son cosas grandes. Pero esto es como una inversión bancaria. Y es lo que a veces no entendemos. Mucha gente piensa, bueno, ya yo voy a alegrarme, voy a vivir la vida loca, voy a pasar mi juventud allá afuera, y cuando ya esté viejito, así como que ya no se me den las cosas, como que ya no pueda caminar, entonces sí voy y me siento en una banca de la iglesia a ver qué Dios tiene para mí. Pero esto es como una inversión. Mientras más tiempo tengas tu dinero invertido, más crece. Y mientras más joven vienen a las plantas de Cristo, más bendiciones tiene Dios para ti. Porque es como entregarle a Dios una flor ya marchita, a la cual le queda poca vida. Pero aquellos que vienen a las plantas de Dios jóvenes, como lo hiciste tú, como en su momento lo hicimos algunos de nosotros, podemos decirte que es una maravilla entregarle nuestra juventud a Cristo, como lo estás haciendo hoy. Y así como para ti se te entregaron cosas nuevas, lo que tú le traes a Dios a su mesa es una vida joven, es una vida nueva, es una vida llena de energía que tú puedes darle a Dios. Y Dios tiene algo especial para ti y para todos los que vienen a la mesa y a la fiesta del Señor. Jeremías 29:11. Voy a invitar a que me pongan en pantalla Jeremías 29:11. Dice este versículo, Dios hablando: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Ya ve que le dije que iba a invitar a todos. Y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. 15. Me habéis dicho, Jehová. Ah, no, ya me pasé de versículo. Ese está ahí. Dice Dios, yo tengo pensamientos para ti, ¿de qué? Dice el versículo de paz. Porque los pensamientos que Dios tiene para ti son buenos. Los planes y los pensamientos que Dios tiene para ti no son los padres de una persona que quiere tenerte castigado, que quiere tenerte restringido. Él quiere que vivas en paz. Él quiere que vivas bien. Él quiere que tengas una buena vida. Él quiere que disfrutes de la vida tal cual se debe vivir. Dice, me buscarás y me vas a encontrar. Y yo no sé si tú te has pensado que un día te puedes encontrar con Dios, pero si tú quieres buscarlo, Él lo vas a encontrar, porque Él no es un Dios que se esconda. Él es un Dios que tiene pensamientos buenos para ti. Él es un Dios que tiene cosas grandes y buenas para ti. Allá afuera te van a decir que aquí que es como que, ay no, ¿para qué vas? La realidad es que lo que Dios planeó para ti es bueno, y lo que Dios quiere para ti es que vivas en paz. Y no solamente quiere que vivas en paz, Él quiere que vivas también alegre. Él te dio alegría. Y yo te voy a meter que vayamos a Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado para predicar, ¿qué dicen? A los abatidos. ¿Son buenas o son malas? Buenas nuevas a los abatidos, dice, a vendarlos a los quebrantados de corazón. Si tú vienes a Dios con una herida, aquí Dios te puede sanar. Mucha gente busca remedio para las heridas de su corazón en otros lados, cuando Dios tiene aquí la sanidad para las heridas que puedas tener. Dice, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo te pregunto, ¿todo esto es bueno o es malo? Versículo 2. A proclamar el año de la qué. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Bueno. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Di conmigo, gozo. Luego dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Di conmigo, alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios quiere que seas sanado. Dios quiere que quieras libertado. Dios quiere que tú vivas en paz, pero también quiere que vivas en gozo. Y también quiere que seas alegre. La vida en Cristo no es una vida triste, es una vida alegre, es una vida de gozo. cuando te digan, ah, es que allá son aburridos, no, tráelos. Me los traes y les vamos a demostrar que no es cierto. ¿Cuántos aburridos hay aquí? Levanten la mano, yo he sido... No, no es cierto. Todos nosotros se nos cambiaron nuestras tristezas por alegría, nuestro llanto por gozo, y hemos sido vestidos con un manto de gozo y un manto de alegría. ¿Cuántos gozosos hay aquí? ¿Cuántos alegres hay aquí? Por eso esta fiesta tiene que ser una fiesta alegre, una fiesta gozosa, porque aquel que encuentra a Dios y aquel que recibió la invitación de Dios para ir a su casa y la acepta, nuestras tristezas son cambiadas por alegría, nuestro llanto es cambiado por gozo y somos cubiertos por un manto de gozo, por una cubierta de alegría que no nos podemos ni nos queremos quitar. ¿Cuántos lo creen? Y la gente que viene a los caminos de Dios, que se encuentra con Dios y que recibe de él la invitación de venir y la acepta, y acepta a Jesús, es gente que tú la vas a ver en paz en medio de las tormentas. Es gente que tú la vas a ver contenta a pesar de que siga habiendo problemas en las situaciones de la ciudad. Es gente que tú vas a ver con gente que está alegre y que está en paz, aunque el dólar siga subiendo, aunque la gasolina siga bien cara, aunque el limón está bien caro, aunque la cebolla esté bien cara. No importa cómo esté la economía, es gente alegre y gozosa y que vive en paz. ¿Saben por qué? Porque han venido a la mesa de Dios y se han servido de las cosas buenas que Él tiene. Él tiene para nosotros paz, Él tiene para nosotros gozo, Él tiene para nosotros alegría, Él tiene todo lo que nosotros podemos necesitar. Estos son los planes que Dios tiene para tu vida. Estos son los planes que Dios tiene para todo aquel que quiere venir a servirse a la mesa del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo han recibido? Todo eso es lo que Dios tiene preparado para aquel que pueda venir a las plantas del Señor. Eclesiastés 11:9, a ver si me van a poner en la pantalla. Hablando específicamente de los jóvenes. Dice, lea fuerte conmigo, joven en tu juventud. Esa es la Biblia. Esa es palabra que está escrita en la palabra de Dios. Y Dios quiere que los jóvenes sean. Dios quiere que los jóvenes sean. Dios quiere que seas alegre. Dios quiere que goces de tu juventud. Dice, alégrate joven en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y sobre todo te va a acompañar. Y Él no va como chaperón, Él va como tu amigo a tu lado, Él va como aquel que te defiende, Él va como tu padre. Pero Dios quiere que esta juventud sea una juventud alegre. Dios tiene planes para ti, y entre los planes está el gozo, está la alegría, está el que tú puedas vivir desde tu juventud hasta que estemos allá en el cielo alegre, contenta, con gozo, con paz. ¿Cuántos alegres hay aquí? Muy bien. Versículo 10 dice, quita pues de tu corazón, ¿qué? Y aparte de tu carne, el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Siguiente. Me parece que ya sigue en el uno del siguiente capítulo. Dice, acuérdate de tu creador. ¿Cuándo? Es exactamente lo opuesto a lo que alguien dice. Que dice, no, ya cuando ya no pueda, pues ya como que me doy mi vuelta a la iglesia. La Biblia dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los y lleguen los años en los cuales digas, ya. Lo más seguro es que si usted se espera que esté viejito, cuando esté viejito ni venga. Porque ya no va a poder. Ya no va a poder. Y se va a perder usted de una serie de bendiciones que Dios había preparado para usted desde que usted era joven. Desde que usted era joven. De tal forma que hoy Dios sigue llamando a la gente y la sigue invitando a su fiesta. Yo quiero que me ayude a volver a leer el pasaje con el que empezamos, pero ahora quiero que lo leamos en Lucas 14. Usted sabe que hay cuatro evangelios, y si no lo sabe, se lo platico. Son gente que estuvo en la época de Jesús y que escribió en su punto de vista lo que vio de Jesús. Entonces usted va a encontrar historias que se repiten en varios libros. Lucas lo cuenta de esta manera. Lucas 14, versículo 16, y vamos a leer hasta el 24. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una ¿qué? Insistimos que es de noche, ¿sale? Y convidó a muchos. ¿A cuántos convidó? Dios quiere que mucha gente venga a sus caminos, porque Él tiene preparadas muchas cosas buenas para todos. ¿Sale? 17. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados. Siguiente. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Sí, cómo no, de noche. Bueno, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Es como comprar un carro. ¿A poco no lo probó antes de comprarlo? Bueno. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Qué pasó con el señor? Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay espacio, sobran sillas. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y tráetelos a fuerzas. Ahí prácticamente dice eso. Para que se llene mi 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados estaba enojado. El señor estaba enojado, pero se quedó sin fiesta. Claro que no. Hay gente que no acepta el llamado de Dios, pero la fiesta no se cancela. La fiesta sigue. Así que si no llegan los demás invitados, no te preocupes. Nos toca de más tacos. Pero la fiesta no se cancela. La realidad es que los convidados a la mesa son muchos. Y Dios tiene preparado para todos ellos cosas buenas, planes buenos, planes de paz, planes de restauración, planes alegres, planes de gozo. Y Dios esta tarde sigue llamando a la gente para que venga a sus caminos. Y habrá gente que diga: no, yo no puedo ir, mira que mi esposa, mis hijos, unos decían: me acabo de casar, es que yo no puedo dejar a mis hijos, ¿cómo crees? No, es que mira mi trabajo, yo no puedo, porque pues tengo que probar mis yuntas, bueno, tengo que comprar mi carro y pues no puedo, mira que el partido y pues es a las 12, yo no puedo. Aún así Dios sigue abierto. El costo de la fiesta que Dios organizó fue la sangre de su hijo. El costo de la fiesta fue muy elevado. Hace rato, mientras cantábamos los cantos, Abby hablaba de versículos que hablan de que Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros, y por su llaga, dice, nosotros fuimos curados. Por su sacrificio nosotros hemos sido sanos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice este versículo. Y te acuerdas que yo hablaba que Dios tiene planes de paz para ti. Esa paz a Dios le costó la muerte de su hijo. De tal forma que sigue buscando gente que quiera aceptar su llamado. Y sigue esperando que la gente reciba esa invitación y venga a la casa de él. No importa la edad. A mi punto de vista, mientras más joven vienes a los caminos de Dios, más disfrutas de sus bendiciones. Tú no tienes todavía un trabajo en el que digas: no puedo por mi trabajo. Ni una casa que digas: es que mi casa. Tú tienes toda tu juventud para entregarle a Él. Y Él tiene muchas cosas alegres y mucho gozo para ti, que hoy tiene preparados para ti y te las va a dar. Y igual para todos, Dios tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir. Él pueda ser salvo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida.